los sanamos a través de la presencia de Rafael. Rafael, con nombrarlo nada más, piensen que su nombre significa Dios cura. Con yo repetir Rafael, estoy diciendo Dios cura. Y cuando curo y sano, sano el presente, sano el pasado, y por lógica y por obviedad, sano el futuro. Porque estoy trabajando desde un lugar de sanación, de cambio. Dios cura, Dios me cura. Y Dios cura esta situación que nos está agobiando y que nos está enfermando y que no nos permite salir adelante. Ojalá Rafael descienda sobre todo nuestro país, sobre el mundo entero, pero especialmente sobre nuestro país, que está tan enfermo de valores, que está tan enfermo de justicia, que está tan enfermo de muchas cosas que se generan desde distintos lugares, que todos nosotros los vamos generando desde distintos lugares. Y eso hace que nuestros hogares estén enfermos, que los valores hoy día sean tan complicados de que se cumplan, algo tan natural como la palabra. La palabra es algo que nuestros padres han empeñado su palabra y han respondido mucho más que con un cheque y un pagaré y un documento firmado. Y hoy día se está perdiendo el valor de lo que significa la palabra. Instituciones en este país te dicen una cosa, cuando te fuiste estás en otra. Gente importante, gente que puede tomar decisiones sobre la vida de nuestros hijos, te da la palabra de que va a actuar de determinada manera y después se esconde por los pasillos corriendo como diciendo yo no fui. Estamos en un mundo donde hay una crisis de valores. Estamos enfermos de carencia, carencia de valores, carencia de justicia, carencia de todo. Es donde no se puede llegar a la justicia si no es a través de contactos políticos o a través de contactos, políticos, bien digo. Entonces hay una enfermedad, hay una crisis de valores. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rezongar por esto? Y sí, un rato sí. Tenemos que ponernos nerviosos y enfermarnos porque no logramos conseguir nuestros objetivos. No, tenemos que sanarnos de la angustia, sanarnos del enojo, ponernos en claro qué queremos, a dónde queremos llegar, y hay caminos alternativos. Y en esos caminos alternativos el más importante es la fe. Yo soy una persona de fe. Algunas cosas no van a salir como yo quiero. Algunas cosas no las puedo modificar. Algunas cosas no dependen de mis valores. Si yo entiendo eso, si entiendo que las cosas no dependen solamente de mis valores, sino que estoy en un ida y vuelta con los demás, me voy a sanar, porque no estoy yo enfermo. Está enferma, hay una crisis a mi alrededor. Entonces, no tenés que dejar enfermarte por lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que ser sanos de mente, de corazón, de cuerpo y de energía. Cuando nuestra energía está sana, atraemos lo bueno. Tanto hablamos de la ley de atracción, gracias a Dios, hoy día ya no es una cosa desconocida, es una cosa muy abierta. ¿Quién no escuchó hablar sobre el secreto? ¿Quién no escuchó hablar de metafísica, de la causa y efecto, del efecto boomerang? Gracias a Dios, la mayoría de la gente, sobre todo los que están escuchando este programa, saben de lo que les estoy hablando. Entonces, vos podés atraer lo bueno si estás bien preparado. Si tu mente está sanada de bronca, de resentimiento, de encono, de enojo. Cuando uno tiene demasiado enojo, no ve nada, no ve 10 centímetros hacia adelante, porque se ha chocado de frente contra la bronca, contra la ira. Entonces el arcángel Rafael te puede sanar. Acordate, cuando lo estás nombrando, cuando estás diciendo Rafael, estás diciendo Dios cura. Fíjense que su representación, si ven la estampita, la representación iconográfica, tiene un pez en su mano, porque es la característica que salvó a Tobías. Y de ese mismo pez, utilizando sus entrañas, preparó el ungüento que devolvió la vista a su padre, y un frasco de medicina, porque se lo nombra también como medicina de Dios. Es considerado el arcángel médico, el que intercede para la cura de todo mal físico, espiritual y emocional. Se lo considera guardián de los viajeros por la protección y guía que dio a Tobías en su peregrinaje. Es el guardián de los niños pequeños y de los matrimonios, basado también en la unión que favoreció y protegió en el libro de Tobías, que protegió a Sara. ¿Se acuerdan que en el libro de Tobías cuentan que Sara estaba, la pobre tenía un demonio que la perseguía, y cada vez que ella se casaba, ese demonio destruía a sus maridos sin que se consumara su matrimonio? Entonces, el quemando una parte del pez, lograron que ese humo venciera a ese demonio. Y entonces Tobías se salvó y siguió junto a Sara. Por eso es protector de los matrimonios. Los himnos del oficio llaman a su poder de curación y a sus victorias sobre el demonio. La lectura bíblica en la misa es tomada del capítulo 12 de Tobías y el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 a 4, refiriéndose a la piscina llamada probática, donde la multitud de enfermos yacía esperando la agitación del agua, ya que el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Así las conjeturas hechas antes por los comentadores son confirmadas por la liturgia oficial de la Iglesia. Nosotros tenemos que saber sobre esto, porque no podemos estar esperando que las cosas pasen en forma mágica. Tenemos que pedir el milagro de la sanación. Y vuelvo a repetir, no nada más en estar enfermo en algo físico. A veces estamos enfermos de tristeza, de dolor, de depresión, de negatividad. A veces estamos en una actitud que damos vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo y no podemos salir de eso. Bueno, eso es un problema de salud mental y espiritual. No estamos pudiendo ver hacia adelante. No nos damos cuenta que seguir en ese camino lo único que nos hace es hacer un agujero alrededor del camino y no poder avanzar. Cuando está Rafael en nuestra vida, está la sanación, a lo que sea. Si no tenés, en este momento, sentís que no podés avanzar, sentís que no podés salir adelante, que todo se te bloquea, que todo se te traba. Bueno, no solamente estás pensá en Miguel para que te proteja, está perfecto que pienses en Miguel para que te proteja, pero sanate de eso, porque muchas veces ya no nos ataca nuestro enemigo, ya no existimos para nuestro enemigo, ya Miguel nos protege tanto, estamos tan protegidos que ya esa persona no tiene poder sobre nosotros, pero no salimos del agujerito que estamos haciendo caminando en redondo. Rafael te ayuda a sanar eso, a poder ponerte de pie sabiendo que afuera los peligros de la mano de Miguel se pueden salvar. Pero en tu vida tiene que sanarse ese miedo. Si vos te quedás con miedo a que no haya más oscuridad y que la vas a poder levantar cada vez que venga hacia vos o sacarla de tu vida, tenés que sanar de ese miedo. Por eso tanto pánico, por eso tanta angustia, por eso tantos miedos, por eso tanto dolor. Así que te voy a leer una oración que te puede ayudar para sanar todo. Que dice, amado arcángel Rafael, tu sola presencia traerá sanación a mi vida, a mi casa, a mi trabajo y a todo lugar donde te necesite. Sé que desde ahora contaré con tu ayuda para sanarme de, y ahí digo, ¿de qué? Y me acompañarás en el camino de mi crecimiento personal y espiritual. Te doy gracias, siento tu presencia y tu sanación en mí. Si quiero mandar una oración de sanación para otra persona, puedo decir, amado Arcángel Rafael, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para, ahí puedo decir mi nombre o al de quien deseo ayudar o qué cosa quiero sanar, otorgándole una nueva oportunidad para ser sano y poder terminar con, ahí mencionamos el hábito, el vicio o la enfermedad. Gracias, sé que me has escuchado. Muchas veces vemos que a nuestro alrededor hay alguien que está pasando por una situación que vemos que cae siempre en el mismo problema. Sea lo que sea, sea el alcohol, sea la droga, sea las malas compañías, sea alguna enfermedad física, sea algún problema que vemos que cae recurrentemente en ella, bueno, podemos pedir esta oración. Y si sos una persona que ya agarró el ejercicio de rezar y que sabe que rezando uno puede prevenir también, ante cualquier situación que vemos que el otro está padeciendo o que creemos que va a padecer, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hablar ahora de nuestros chicos que tienen tantos problemas con el alcohol. Bueno, ¿sabes que tu hijo salió a bailar una vez? O el hijo de tu amiga o tu sobrina salió a bailar y vino mal. ¿Sabes que tenés que prevenirlo para la próxima? Entonces curá esa actitud de esa persona para la próxima. No dejemos que vuelva a pasar. Podemos prevenir con la ayuda de los ángeles. ¿Qué perdés pidiéndole y encomendándole por esa persona? No perdés nada, ni siquiera tiempo. Es tan cortito el tiempo que le dedicas, más cortito que el tiempo que uno le dedica a pensar en el problema. Cuando uno está pensando permanentemente en los problemas, no está sanando, lo está empeorando. Es girar, acordate de esa imagen de caminar y caminar en redondo, que terminas haciendo un agujero en el piso, que se termina marcando el lugar más profundamente por donde caminaste. Entonces empezá a usar la oración para sanar. Empezá a usar ese espacio para luz, para claridad, para alegría, no para angustia y preocupación, porque sí hacemos eso, nos enroscamos y volvemos a vivir una y otra vez lo que nos afectó y queremos cambiar lo que ya no se puede cambiar, porque eso está en el bloque del tiempo del pasado, ya no podés volver a vivirlo. ¿Qué haces? Sanalo. Sanalo en tu corazón, sanalo en tu energía, sanalo en tu pensamiento. Y hablando de sanar, desde otro lugar, desde el lugar físico, bueno, también espiritual y mental, porque el Jin Jin Jiutsu, que es una técnica muy sencilla y muy amorosa que les estoy mostrando para que ustedes puedan aprenderla con lo básico, con lo más sencillo, que es el libro de Alice Burmeister. Nosotros podemos trabajar con los 10 dedos de nuestra mano y los 10 dedos de nuestros pies, sumado a puntos en nuestro cuerpo, que tocándolos o poniendo nuestras manos sobre ellos, estimulamos todo. Nuestro cuerpo es un mapa perfecto, donde en distintos lugares está la respuesta a otros, ¿no? Entonces, poniendo la mano, envolviendo, por ejemplo, uno de nuestros dedos, cualquiera, elegí cualquiera en este momento, es muy difícil hacerlo por radio, esto es muy visual, pero envolviendo ese dedo, por ejemplo, toma tu dedo pulgar y envolvelo, con tu mano y quédate así hasta que lo sientas que empieza como a latir, ahí está, sin apretarlo, ahí empieza a fluir tu energía hacia ese lugar, tu energía reparadora. Bueno, este sábado vamos a seguir a hacer la segunda parte de este Jin Jin Jiutsu, donde vas a ver, vamos a obtener los dibujos claros de dónde están los esquemas de seguridad, de dónde están los puntos. Es muy sencillito, muy, muy, pero muy sencillito para hacer. Y cómo poniendo nuestras manos de determinada manera podemos encontrar la solución a un dolor de cabeza, a un estrés sobre nuestras espaldas, a una situación emocional que nos lastima o que nos preocupa. O que nos hace daño. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde vamos a repetir la segunda parte del Jin Jin Jiutsu. Si vos querés aprenderlo todo completo, podés comprarte el primer taller y allí te podés completar todo y vas a ver cómo de alguna manera con esto tan sencillito que es como utilizar o agarrarte los dedos de tu mano, podés empezar a liberar determinadas cosas. Por ejemplo, yo reciente hablaba de que envolviendo tu dedo gordo con toda tu mano, agarrando el dedo gordo, podés ayudarte a liberar la tensión de la espalda, cuando te cuesta respirar, cuando tienes latidos de tu corazón irregulares, cuando estás con fiebre, cuando te sentís muy pero muy nervioso, o cuando tenés dolores y espasmos musculares. Eso es Por ejemplo, parte de lo que vos podés hacer recibiendo o haciendo el Jin Jin Jiutsu. Por eso este taller es muy lindo. La técnica en sí la vas a ir aprendiendo y la vas a ir aprendiendo más y más y más trabajándola.